Hay una frase que le dijo un señor desconocido que dice: el conocimiento te hace libre, la ignorancia te hace feliz. Siguiendo esa frase como ejemplo, ¿tú qué escogerías? ¿Ser libre o ser feliz?